mi padre. Cuando mi padre era pequeño, le regalaron unos indios de plástico y mi padre los iba echando por el tubo de la estufa y le decía a mi abuela, ¡madre, que se van los indios! Así fue como un solo hombre pudo con un ejército entero en el destino de un parrón.